El siguiente epígrafe se titula Valor financiero de una renta. Se trata de valorar financieramente esa renta. Y vosotros sabéis que no es lo mismo un euro de hoy que un euro de dentro de un año o un euro de dentro de 10 años. Esto es, el valor del dinero cambia con el tiempo. Siempre que el tipo de interés sea como distinto de cero. Si el tipo de interés es cero, pues es acumular. Es guardar en la hucha sin más. Pero si tengo un tipo de interés, hay un valor. ¿Cómo valoro? Bueno, pues los valores se calculan habitualmente al inicio, en el origen, cero, o al final, en n. Si calculas el valor de la renta en cero, se llama valor actual. ¿Vale? Entonces, esto es terminología. VA, también le llamaremos V0. Es el valor de la renta en cero. ¿Y quién es VN o VF? El valor final. Valor final y valor actual. Uno calcula el valor de la renta en cero y el otro en N. ¿Y cómo se calcula? Si solo fuera un capital, pues es muy sencillo. Tomas esa cuantía, te la llevas a cero y ya tienes el valor actual. O te la llevas a N y ya tienes el valor final. Pero como son muchas cuantías, porque es una renta, ¿qué hay que hacer? Una a una. Y así voy a pintar la renta que tenemos aquí en el ejemplo. Esto es una renta donde tenemos 4 años, 0, 1, 2, 3 y 4. Tenemos un tipo de interés I del 10%. Tenemos 100 euros, 100 euros, 100 euros y 100 euros. ¿Cómo se calcula el valor en cero? Pues lo que hay que hacer es llevar cada uno de esos 100 euros hasta cero financieramente. Tomas la primera cuantía. ¿Y qué haces? La descuentas, ¿cuánto tiempo? Un año. Tomas la segunda. ¿Y qué haces? Descuentas 2 años. La siguiente la descuentas 3 años, la siguiente 4 años. Y con todo el dinero que has obtenido valorando en cero, ¿qué haces? Lo sumas. Luego observar que en este ejemplo, el valor actual de esta renta, llámalo V0 o VA, es 100 euros descontados al 10%, un año. ¿Tú sabes cómo se descuenta? Voy a trabajar siempre en compuesta. De la simple ya me he olvidado para siempre. En el tema 2, rentas, y en el tema 3, préstamos, siempre en compuesta. Pues hay dos formas. O divido entre 1 más i, elevado a 1, porque es un año, o multiplico por 1 más i, elevado a menos 1, exponente negativo, porque estoy descontando. Lo haré unas veces de una forma y otras veces de otra. Ahora lo voy a hacer dividiendo. Tomo los primeros 100 euros y los divido entre 1 más 0, 1. Tomo los segundos 100 euros y los divido entre 1 más 0, 1 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque estoy descontando 2 años. Más 100 dividido entre 1 más 0, 1 al cubo y 100 partido 1 más 0, 1 a la cuarta. Pregunta. Si calculas eso con la calculadora, ¿qué te va a salir? ¿Más o menos de 400 euros? Lo primero que tienes que pensar es, bueno, ¿por qué he dicho 400? Porque 400 sería la suma aritmética, pura y dura. ¿Qué significa suma aritmética? Calcular a tipo cero. Pero yo no estoy calculando al tipo 0, sino al 10%. Luego ves que este primer 100 lo tengo que dividir entre 1,1 y que al dividir 100 entre 1,1, el resultado de dividir eso, ¿cómo sale? ¿Más o menos de 100? Menos. Porque al dividir entre un número mayor que 1, el resultado sale menos. ¿Vale? pues saldrán 90 y tantos euros, lo que sea, ¿vale? Si queréis, ahora lo calculamos. Si lo calculáis, esos 100 euros, si los divides entre 1,1, te salen 90,90 periodo. Pero ves que los siguientes 100 euros, al dividirlos entre 1 más 0,1 al cuadrado, el resultado te va a salir aún menor. ¿Ves que te van a salir 80 y tantos euros? A ver, haz la prueba. 100. Y los tienes que dividir entre 1,1 al cuadrado. ¿Ves que te salen 82 euros y pico? Le voy a dar zoom para que lo veáis. 82,64. Y veis que el siguiente, al dividir entre 1 más y al cubo, va a salir aún menor, y el siguiente, porque está elevado a la cuarta, va a salir aún menor. Bueno, pues voy a hacer una cosa. Voy a poner aquí quién es el i. Y aquí voy a decir que es el 10%. Y esto lo voy a hacer con formulita. ¿Eso qué significa? Pues significa que voy a indicar que este es el 1, 2, 3 y 4, que la cuantía es constante 100 y que lo que estoy haciendo es dividir entre 1 más ese tipo de interés con dólares elevado al número de periodos que sea. Si esto lo copias hacia abajo, vas viendo que cada uno de estos 100 euros se transforma en cada vez menor cuantía. Observa, los últimos 100 euros que vencen en 4, cuando llegan a 0, ya valen ¿cuánto? 68,30. ¿Cuánto vale la renta? Pues la renta, el valor de la renta, valorado en cero, lo que es valor actual, vamos a ponerlo aquí. Lo que es la renta, lo que se llama VA, valor actual, sería la suma de esos valores. ¿Veis que eso te va a salir bastante menos de 400? La renta se te queda en 316,99, redondeando a dos decimales. ¿Veis, por lo tanto, que el valor actual de una renta, cómo es? Menor que la suma aritmética pura y dura de sus cuantías. Siguiente pregunta. Oye, ¿y si en lugar de descontar al 10% descuento un tipo mayor del 20%, qué hace el valor actual de la renta? ¿Aumenta o disminuye? Entonces tú piensa que aquí le has pegado un descuento del 10%. Si el descuento fuera mayor, ¿eso qué significa? Que el valor que llega a cero de cada una de esas cuantías, ¿cómo va a ser? Menor, lo has penalizado. Le has metido un descuento mayor. Por lo tanto, el valor actual, en lugar de ser 316,99, lo voy a poner en euros, ¿vale? Voy a cambiar aquí un 20. En cuanto de intro, ¿qué va a pasar? Que eso se va a ir a 200 y pico, probablemente. Míralo. 258,87. ¿Veis que ha pegado un bajón? ¿Y qué pasa si aumento el tipo y le pongo un 50, que es una barbaridad? Pues que la penalización es aún mayor. Mira, en lugar de 400 euros, ¿qué tengo? 160,49. Pregunta, ¿y si pongo un 0? Si pongo 0%, ¿qué hago? Cuando dé intro, ¿qué va a salir? 400 clavaos. Míralo. ¿Se ve la idea? Genial. Ya sé lo que es el valor actual de una renta. Es el resultado de llevarme a cero cada una de esas cuantías descontadas al tipo que toque. Siguiente historia. Oye, ¿y el valor final? Lo voy a pintar aquí. 0, 1, 2, 3, 4 años. Renta pospagable. 100, 100, 100 y 100. ¿Qué hay que hacer? Llevarse todo hasta el instante 4. ¿Cómo lo hago? Pues una a una. Y capitalizando al 10. Tipo de interés, 10%. Empecemos por el último 100. ¿Qué tengo que hacer? Llevarle a 4. Como ya está en 4, pues es que ni le muevo, ahí se queda. ¿Veis que ahí se queda? ¿Cuánto valen 100 euros? Si ya están en 4 y los quiero llevar a 4, pues 100. ¿Veis que he empezado por el último? Siguiente, este. Estos 100, ¿qué hay que hacer? Capitalizar un año. ¿En cuánto se convierte en 100 euros si los capitalizo un año? Pues en 100 por 1 más 0,1. Más los siguientes. ¿Qué hay que hacer? Capitalizar 2 años. Por lo tanto, al cuadrado. Y los últimos 100, ¿qué hay que hacer? Pues al cubo. 100 por 1 más 0,1 al cubo. Calcula eso. ¿Veis que los primeros 100 que sumo, que son los que vencen en 4, pues su valor sería 100, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, valor actual, y aquí valor final. Y voy a calcular el valor final. Empiezo por abajo. Estos 100 euros hay que multiplicarles por 1 más 0,1 elevado al número de periodos necesarios, que son, en este caso, 4 menos 4. Lógicamente eso es 100, pero si tiro copiando, los siguientes 100, ¿veis que son 110? Porque he multiplicado por 1 con 1. Los siguientes son 121. Los siguientes son 133,10. Muy bien, pues súmame esto. Y si sumas, podrás calcular VF, que es el valor final. Y salen 464,10. Muy bien. ¿Habéis visto cómo se calcula el valor actual y final? Bueno, pues hay otra cosa importante y es que si tú has calculado el valor actual, no es necesario que calcules el valor final uno a uno, sino que puedes hacer lo siguiente. Una vez que te has llevado el dinero a cero, mira qué flecha vamos a pintar, ¿vale? Voy a hacer así. De golpe me llevo ese valor hasta 4. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú quieres calcular el valor en 4 de una renta, tomas el valor en 0 y lo multiplicas por 1 más i elevado a la cuarta. Esta fórmula, que si la generalizas y en lugar de 4 pones n, pues te quedará una fórmula general. Esa fórmula apúntala en tu lista de fórmulas, porque es importante y vale para cualquier tipo de rentas. ¿Qué te dice esa fórmula? Que el valor final es igual al valor actual capitalizado N periodos. ¿Se ve la idea? Haz la prueba. Voy a hacer la prueba, ¿vale? Método 2. Voy a tomar el valor actual y lo voy a capitalizar multiplicando por 1 más i elevado a la cuarta. Si esto nos da lo mismo que antes, es que la cosa va bien. Y veis que sale 464,10. Y al revés, tú puedes tener el valor final y si te preguntan el valor actual, solo hay que descontar. Voy a hacer una flecha aquí que va hasta cero. Y esa fórmula que te dice, V0 es igual a V4 multiplicado por 1 más i, como es descontar, exponente negativo a la menos 4. ¿Vale? Bueno, voy a comprobarlo. Voy a tomar esta cifra, 464,10, lo voy a descontar 4 años y voy a ver si obtengo la cifra del valor actual. Me vengo aquí y le digo, toma el valor final y descuéntalo. Para descontar, ¿qué hago? ¿Multiplico o divido? Y la respuesta es lo que quieras. Si divides, pues divide entre 1 más 0,1 a la cuarta. Y si multiplicas, multiplica por 1 más 0,1 a la menos 4. Voy a dividir entre 1 más el tipo de interés elevado a la cuarta. Si todo va bien, me tiene que salir 316,99. ¿Y veis que sale? Muy bien. Bueno, pues ya sé lo que es el valor de una renta. Sé el valor actual y el valor final. Pregunta. ¿Se puede calcular el valor en cualquier otro instante? Sí. Yo podría calcular el valor de la renta en 3. ¿Y eso cómo se hace? Si lo haces cuantía a cuantía, la que está en 1 la tendrás que capitalizar 2 años, la que está en 2 capitalizar 1 año, la que está en 3, esta cuantía de 100 euros, la dejas ahí, y la que está en 4 la descuentas. Sumas todo y ya está. Otra forma es, bueno, si has calculado el valor actual y lo tienes ya en 0 y lo quieres calcular en 3, capitaliza 3 años. O si lo que tienes es calculado ya el valor final y está valorado en 4, descuenta un año para llegar a 3. Luego ves que puedo calcular el valor de la renta en cualquier instante. Esto también lo tienes en el blog. Si te vas aquí, te ponen ejemplos. Están aquí todas las fórmulas que os he puesto en la pizarra, las tenéis aquí, ¿vale? Incluso el ejemplo este que os he dicho. ¿Cómo se valora en 3? O cuantía a cuantía, o bien, si ya tienes el valor actual o el valor final, puedes aprovecharlo. Y este es el epígrafe del valor financiero de una renta. Muy bien, pues visto.